Somebody better put your bag into your place. Ochentera 91.9 es Todelar. Los supersónicos. Escuchas La Ochentera. La Ochentera. 91.9. Ochentera 91.9. Free. No, that ain't working. That's the way. Viaja con nosotros. Regresa a los 80. Síguenos en arroba la ochentera 91.9. By the wrist and in her mouth an amethyst. to sapphire's blue. But you need her and she needs you. But you need her and she needs you. But you need her and she needs you. But you need her and she needs you. But you need her. We were so in phase, in a dance hall days. We were cool on craze. When I knew that everyone we knew believed in sharing what was true, I said, dance all days long. Una canción de Won Chung llamada Dance Hall Days, de esos días de baile de salón en la ochentera 91.9. Por aquí llega Johnny. Pero espérate, Johnny, enseguida lo pones, hombre. Espera. Yo sé que el pulso ahí da, pero bueno. Hay una canción que alguien escribió a las 2 de la mañana del... Seguro estaba como amanece, pues, no sé, 2 de la mañana del domingo. Estábamos leyendo acá el WhatsApp y nos solicita el nombre de esta canción que ya vamos a poner, que Johnny la trajo, de hecho, del cuarto oscuro. No, el cuarto es bonito, está lleno de música y de discos, de acetatos, de vinilos, de una cantidad de cosas. Y fue una canción que, sí, funcionó de manera exitosa en 1984 acá en la ciudad de Medellín. Se tocaba aquí en todo el Arestéreo, también en Veracruz. Y a mí me encantaba, de hecho, la canción. Y se perdió, son de esos clásicos que se perdieron. Alguien la solicitó, quiere el nombre, ya le estoy escribiendo el nombre directamente por acá, ya que pues John Jairo se dio la tarea de traer el disco. Y bueno, Johnny, póngase acetato, hermano, para que lo pongamos aquí, que por favor, no, esperemos que los surcos hayan quedado bien organizaditos para que la aguja pueda ingresar perfectamente en esos surcos del vinilo. Y escuchar a The Coyote Sisters y esta canción titulada Straight from the Heart, directamente al corazón. Disfrutémosla en sonido en vinilo aquí, a través de la ochentera 91.9 Medellín. Y ya le escribo a Chuchito el nombre de la canción para que pues ya tenga dentro de sus títulos el tema de este acetato. Listo, Johnny, dale. And our hands will help our voices. Into your life, all of that. La Ochentera 91.9. Entera 91.9. Hasta la vista, baby. It's all right with me, as long as you Just say nothing. I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for. And I was always insecure. Año 1992, Ten Sharp, y esta canción que recoge como parte de esa esencia ochentera en su momento, cuando fue un gran éxito la canción llamada You. Esta es la ochentera 91.9 Medellín. Bueno, vamos a una canción que originalmente se produjo en 1976, se lanzó en Alemania. Este cuarteto pionero de la música electrónica llamado Kraftwerk, pues se dio la tarea de tener unos éxitos muy particulares en un mundo donde apenas medio entendíamos qué pasaba con los sintetizadores. Ellos lo hicieron muy bien, hicieron la tarea, y hubo una canción que trascendió del idioma alemán, luego pues se dio en la versión en inglés y se convirtió en un éxito ya hasta el año 1982, ya entrado los 80. Se demoró un tiempo, pero logró consolidarse. Bueno, Johnny acaba de traer ese álbum también dentro del archivo que acaba de abrir de nuestro archivo de Todo el Ar Estéreo. Y pues, ¿qué tal si escuchamos el otro vinilo que teníamos para disfrutar acá en esta mañana? Se trata de Kraftwerk y esta canción. Aquí tengo el álbum, este llamado The Man Machine o The Man's Machine, el hombre máquina. 1979, está un toque deteriorado, pero suena bien. Y vamos a escuchar otra canción, otro clásico de estos en vinilo, aquí en la ochentera 91.9. Así que Johnny, buen pulso para que soltemos esta canción y podamos escuchar a Kraftwerk con Das Model, o The Model mejor, versión original de este acetato que gira en la ochentera 91.9 Medellín. Ochentera 91.9. ¡Vaya! ¡Qué increíble auto tienes! ¡Sube! Let me rock you, got the feel for you, feel for you. Ochentera 91.9. Why don't Chevrolet te trae una oportunidad que solo se ve cada 100 años. Visita nuestras salas de ventas del 13 al 16 de marzo y decídete a estrenar con grandes beneficios. Hola, ¿qué tal? Soy John Jairo Muñoz. Ustedes me dicen Johnny o Jota o JJ. Como sea, los atiendo. Estoy listo a recibir sus pedidos en música a la carta para que me envíen sus mensajes en audio o por escrito desde cualquier